Radiofrecuencia activa. Música y más música. La X sintoniza con vos. ¿Para qué más? Tangos fatales. Gardel y Lepera con Portugues. Hello, my friends. De este modo vamos a abrir el nuevo bloque, esta nueva sección que, donde recibimos a nuestra teacher, donde vamos a analizar letras de canciones clásicas del rock and roll. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, teacher. Hola, Anabel Gardel. Hola, Simon. Or I should say good evening. What can you repeat? Good evening, Simon. That is, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento del día es good evening. Good evening. Good evening. ¿Y antes qué me dijiste? Good afternoon, sorry. Good afternoon, claro. Después de las 12. Good afternoon. Good afternoon. ¿Y hasta qué hora? Y hasta las 6, 7. Ah, hasta después por ahí pasamos. Ahí, good vamos evening. Good evening. Bueno, ok. Good afternoon, teacher. Bueno, nuestra teacher, saben ustedes, Anabel Gardel. Nos va a traducir, va a hacer las traducciones, en verdad, de distintas letras de canciones. Ya tenemos, y luego lo vamos a anunciar, también la canción para la próxima semana. Y también ustedes, nuestros oyentes, pueden sugerir algunas letras de canciones, alguna que particularmente conozcan que está buena, o por el contrario, alguna que no conozcan y que tengan la curiosidad de saber qué es lo que significa. Si son canciones, bueno, en este caso hemos trabajado con Escalera al Cielo, de Led Zeppelin. Esto es inglés. Sí, inglés. El grupo es inglés. Sí. Después me parece que para la semana que viene ya van a entrar los Chunkies. Ahí vamos a ver cómo te las arreglas. Bueno, ¿cómo fue el proceso de traducción, teacher? Estuvo bueno. Básicamente estábamos trabajando con Zeppelin. Con lo poco que sepamos de Zeppelin, sabemos que tiene buenas letras, tiene buenas temáticas por ahí. Uh-huh. Y estuvo bueno. Hubo partes así como un poquito complicadas, uh-huh, podríamos decir, para interpretación, pero... Claro, porque es una letra larga. ¿Cuánto tiene? 2, 4, 6, 7 versos, sí, largos, algunos larguitos. Largos, sí, no, sí, como por ahí muchos temas que, uh-huh, viste que repiten. No, esto, claro, está bueno también por eso. Cuatro versos en el mejor de los casos, sí, un tema estándar tipo de hoy. Y engancharle la temática bien y que, uh-huh, que tenga sentido toda la longitud del tema, está bueno. Uh-huh. No, ya te decía, tuve como problemas en partes. ¿En qué parte? ¿Qué sé yo? Hay partes. Por ejemplo, hay una parte, por ejemplo, en la que habla, te la leo en inglés. Sí. If there's a battle in the hedgerow, don't be alarmed now, it's just a sprinkling for the main queen. Ah, bueno, pero eso me hubieses preguntado. Eso quiere decir, si hay un alboroto en tu cercado. Claro, me pareció medio raro, porque si la traducción dice, si hay un alboroto en tu cercado, no te preocupes ahora. Es solo una limpieza de primavera para la reina de mayo. Bueno, ¿qué? Sí. Sí, toda la letra es medio así, que como que decís, ¿qué quiso, uh-huh, decir? Y bueno, y eso en general, es como que bueno, me trajo ahora ya después la vamos a compartir a la letra en castellano, pero es volada, en general es volada la letra, ¿verdad? Sí. O sea, es muy abierta, ¿eh? Sí. Es un viaje. Es un viaje. Y además es mucha letra. Sí. A trip. Además es mucha letra. O sea, sí, son versos extensos. Claro, y como que te decía, es como que engancharlos, uh-huh, y verle el sentido a todo. Uh-huh. No sé, sentía una canción de Zeppelin, decir, te agarró la cabeza y decir, ¿qué? It's very difficult, como sí, dijo Carlos Tevez. Bueno, vamos a aclarar también a los oyentes que en este espacio lo que vamos a hacer es únicamente la traducción y, por supuesto, con su correspondiente adaptación para que tenga un sentido todo esto, pero no vamos a hacer la interpretación filosófica o semántica de la letra. Eso queda después cuando ustedes escuchen la traducción, queda para cada uno. Y además, después si lo quieren revisitar, esto va a quedar nuevamente en nuestro blog y lo pueden escuchar las veces que quieran ahí para revisitar la letra. Y bueno, después sí, la letra, y a su criterio la interpretación. Podemos, claro, sí. Después la interpretación podemos hacer un foro, un sábado, podemos hacer una reunión un sábado por la noche, preferentemente, cosas así. Llevamos una pizza, algún un vinito, no, y ahí hacemos ahí interpretaciones de canciones. O por ahí sí, para alguien que tenga más idea o que se le ocurra tirar ideas, que mande, sí. Ah, está buenísimo también eso, sí. Eso, el hecho de ir poniendo ideas, de ir colando ideas en base. Uy, eso puede ser. Aparte, ustedes tienen increíble. Facebook también, pueden por también ahí. La gente puede participar. Está buenísimo porque las interpretaciones, al menos en esta canción, en este caso, son muy amplias. Es muy abierta. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, y después alguna otra parte, después el resto fue tranqui. Sí, para traducirla, digamos que sí, fue bastante tranqui, pero ya te digo, no, sí, partes como esa creo que después no hubo. No, básicamente fue fácil para traducir. Eso es lo que más te llamó la atención. Sí, fue ahí que me detuve y primero lo traduje así nomás como lo vi y después empecé a buscar, porque después encontré, por ejemplo, que podía llegar a significar como limpieza profunda o algo así, que ya eso no tenía tanto sentido. Entonces como que le dejé eso. Y no, y tiene un poco de sentido si te pones a pensarla y qué sé yo, a volar con la letra también, de alguna forma. Claro, bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, vamos a ver qué el resultado, vamos a oír, mejor dicho, el resultado de Stay Away to Heaven from Zeppelin. Hay una dama que está segura de que todo lo que brilla es oro y va a comprar una escalera al cielo. Cuando llega, ella sabe que si todas las tiendas están cerradas, con una palabra puede conseguir lo que vino a buscar y va a comprar una escalera al cielo. Hay un cartel en la pared, pero ella quiere asegurarse. Porque sabes que a veces las palabras tienen dos significados. En un árbol del riachuelo hay un pájaro cantando. A veces nuestros pensamientos son dudosos. Eso me hace dudar. Cuando miro al oeste, tengo una sensación. Y mi espíritu grita que quiere irse. En mis pensamientos he visto anillos de humo entre los árboles y las voces de los que siguen mirando. Eso me hace dudar. Eso en verdad me hace dudar. Y se dice que pronto, si todos manejamos la situación, entonces el flautista nos guiará hacia la razón y un nuevo día llegará para aquellos que sigan. Y en los bosques resonarán las risas. Si hay un alboroto en tu cercado, no te preocupes ahora. Eso es solo una limpieza de primavera para la reina de mayo. Sí, hay dos caminos que puedes seguir. Pero todavía hay tiempo para cambiar el camino por donde vas. Y eso me hace dudar. Tu cabeza está aturdida y no servirá. Y por si no lo sabes, el flautista te está llamando para que te unas a él. Querida dama, ¿puedes oír el viento? ¿Y sabías que tu escalera se encuentra en el viento susurrante? Y mientras nos deslizamos por el camino, nuestras sombras más altas que nuestras almas, camina una dama que todos conocemos. Brillando con su luz blanca, quiere mostrar cómo todavía todo se hace oro. Y si escuchas bien, la melodía al final llegará a ti. Cuando todos sean uno y uno sea todos, ser una piedra y no rodar. Y va a comprar una escalera al cielo. And it's whisper that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason. And a new day will dawn. Escalera al cielo por Led Zeppelin. Wow. La traducción de Anabel Gardel, nuestra teacher. Bueno, cada uno luego interpreta, es sumamente amplio, pero aquí sí está el contenido de lo que significa, de lo que quiere decir, de la letra de esta canción. ¿Tenemos a Anabel la canción para la semana próxima? Sí. Es había una de Kiss, ¿verdad? Kiss, que es a pedido dicho, de Martín Rueda. De Martín Rueda, vamos sí a decirlo. Es Marine a pedido Will de Martín Rueda, de Marine Will, que es Dios te dio el rock and roll a ti. Vamos a nosotros, hasta ahí sabemos. Ese God es el gave título. You rock and roll to you. Yes, of course. Bueno, esa será la canción de la próxima semana. Dale. Okay. Dale, la prepararemos entonces. Ok. Ok. Bueno, ¿algún saludo? ¿Cómo anduvieron las cosas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿El Facebook, todo bien? Todo bien. Hay más seguidores, ¿eh? Sí. Seguidores. ¿Hubo repercusiones? ¿Hay más seguidores de Anabel Gardel en Facebook? Sí. Así bueno, que saludos a todos ellos. Ah, bueno, buenísimo. Eso también vas a tener que ir cuidando, ¿verdad? O sí, sea, el y hecho respondiendo, de que respondiendo, sí, ¿viste? Porque ahora vas a ser una persona pública, claro. Y sí. Así que pasa. Pero hubo un incremento, ¿no? Hubo una variación. Bueno, bien. Hay gente que estuvo escuchando y interesó. Congratulations. Te encuentran como Anabel Gardel. Anabel Gardel. En Facebook. Sí. Bueno, ok. Y ahí pueden hacer sugerencias y las cosas que quieran escribirte in your wall. Muchísimas gracias, teacher. Oh, thank you, Simon. Thank you very much. Fue Anabel Gardel, nuestra teacher. La próxima semana con el clásico de Kiss. Y ahora nos quedamos escuchando la canción de esta semana. Stay Away to Heaven from Zeppelin. A feeling. in case you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? Stairway to heaven.